La siguiente canción se llama Charada y es nueva, recién la acabamos de grabar en el último disco que va a salir en abril. Thank you.